Bueno, señoras y señores, vamos a empezar esa grabación en vivo aquí en China's Party. Ya tú sabes, vamos a acercarte a mandar tus saluditos, ¿sí o no? Mientras tanto, damitas y caballeros, aquí se viene el chino DJ Remix, DJ Iván, DJ oficial también. Oye, para DJ Chipa, DJ Darwin, Jeffo DJ, Jeffercito, quien te habla, ñaño, esta tarde, esta noche, te vamos a poner a bailar. DJ Chino, ahora. Rolly Fabricio, totalmente vivo, el original chino DJ Remix. Y las personitas que han llorado por un varón, la gente que ha hecho sufrir, la gente que ha hecho llorar, vamos a decirlo bien fuerte, esa manera, ¿sí o no? Sentimiento y no por cobardía. Un día oí decir que los hombres nunca lloran, pero todo es mentira. Cantamos bien fuerte, chamo, dilo. Ya tú sabes, para la gente que ha llorado, ¿sí o no? Hoy un saludazo inmenso ya para Evelyn y Fernanda, ¿sí o no? En la distancia, ñaño. Vamos a dedicarle algo sentimental para que le llegue al corazón, brother. Dilo. Oye, ya para Adri Barra, de igual manera. Para Nicole, L.I.E., ya tú sabes, ñaño. Para Leslie, Estefanía. Para Yajaira y Pamela Mendoza, ñaño, tremendos saludos. ¡Qué bestia, ñaño! Quisiera nacer de nuevo para decirle a mi madre, mamita, cuánto te quiero y tantas cosas de niña. Oye, ñaño, como siempre por acá me dice Stalin. Un saludazo inmenso allá para la gente de España que se encuentra lejos. De parte de Stalin, el gerente de China's Party. Aquí se viene el embale total chino. Fabricio, el original chino DJ Remix. Ahora, embálate. Olvidaste el gran amor que me juraste. Te casas con otra mujer. Y solo los amigos que saben, vamos a decirlo. Recuerda, así como te amé, nunca te amará. Ay, ay, ay. Me dicen que no te cansas, de final estoy llorando. Oye, no llores, mija. Oye, un saludo inmenso allá para las chulitas en las chillas de parte del chino DJ Remix, ya tú sabes, ñaño. Tremendo saludo, brother. Y faltan saludos también. Ya mismo se viene para toda la gente ahí, ya. Los amigos del fondo, vamos a decirlo. ¿Dónde estamos la gente, por favor, que ha llorado por un hombre, ha hecho sufrir a un varón, ¿sí o no? Oye, allá para Doña Chinita, ya tú sabes, ¿sí o no? Para la gente de los Guayaquiles, allá para China's Party, aquí se viene Ronnie Fabricio, embalado. Ronnie Fabricio, el original chino DJ Remix. Ahora embálate. Presentamos su segmento Rocola Fina. Y con eso te invito al bar, donde que la vida es más sabrosa, ya tú sabes. Y nos embalamos, brother. Oye, ya para Evelyn Paola, ya tú sabes. Con sandunga. Un rompecabezas es nuestra historia. Ay, ay, ay. Ninguno de los dos somos culpables. Te quise y tú me amaste ciegamente. ¿Y cómo lo cantamos las mujeres, yo no, mijo? Oye, amor. corre, porque para sufrir tanta amargura, porque te puso Dios en mi camino, porque si ya no es mía tu hermosura, porque sigo pensando en ti, cariño. Ahora vacilamos con la cumbia. Que te entregué mi vida. Y la gente que vacile esto, ¿sí o no? Ya para Jocelyn Michelle también, ya tú sabes, dilo, dilo. Qué lindos son tus ojos. Oye, qué lindos son tus ojos, chinita. ¿Dónde se encuentra, ñaño? Tremendo saludo, brother. Brothercita, ya tú sabes. Parecemos Marlon, dilo. Ay, amorcito mío. Oye, allá para Jamie Belén. Ya tú sabes, tremendo saludo, mija. Verdadero en paz, empieza, ¿sí o no? Amor, vuelve. Dilo, dilo. Vuelve por Dios, amor. Te esperaré siempre. Quiero decidir que sin ti. Oye, el chino DJ, embalando, ¿sí o no, mijo? Vamos ahí. Chinita, ya tú sabes, ya no. Recuerda que el juramento. Vamos embalando, ¿sí o no? De esa manera, ñoño. Los number one de la libertad. Tremendo saludo, brother. Qué bestia. Y para el chamaco Luis NJ, ya tú sabes, ñaño. Para la Meli Monge. Y recuerda, mi amor, decías esto, ¿sí o no? A la chica traicionera, porque mi bebé, mi vida he botado. Y yo me acuerdo de esa música cuando le conocí a Jocelyn, la prima del chino Fabricio. Ya tú sabes, ñaño. Saludo para todos. Ya alcanzamos esta noche. Para todos los oyentes peruanos, los de Ya aparecíamos Leonardo, Chete, ya tú sabes, ñaño. Tremendo saludo de parte del chino DJ Remy. Oye, para los amigos de siempre que visitan China Party, bienvenidos. Oye, para mi chinita, ¿dónde está mi chinita? ¿Sí o no? Tú sabes de parte de Jeffercito, ¿para quién? Ya sabemos. Ya está dándose cita. Y la gente que ya es padre, ¿sí o no? ¿Dónde estamos? Demos gracias. Demos gracias, ¿sí o no? Oye, para esa niña hermosa, allá para Odalis. Tremendo saludo, mija. Y la gente que ha llorado con esa música, brother. Tanto tiempo te esperé, hasta ya te olvidé. Francamente ya estaré. El amor se pesa en una balanza. Ay, Dios mío. Y la gente que toma cerveza para olvidarlo, ¿sí o no? Olvidarme de ese ingrato amor. Y como dice, I'm gonna knock you out, out. Ok, DJ. ¿Qué le vale, brother? Oye, ya para Che Carlitos, el diablito Mix. ¿Qué? ¿Estás asustado? Tranquilo, mi llave. Vamos, brother. Allá para John Fernando, para DJ Kevin, ñaño, tremendo saludo. Y yo daría mi vida para tenerte a ti. Y así empezamos de esa manera. Cada fin de semana activando China's Party. Como siempre, chino, DJ Remy. ¿Cuándo? Cuando tú me vayas a llamar, te salga bienvenido a Movistar. Eso, ya yo digo. Oye, chinita. DJ. Ahora. Oye, para Denise, DJ, la brothercita de Che Carlito, ¿sí o no, hijo? Oye, Mayeli, Juliana, tremendo saludo. Yañita, dime. Y cuando me acuerdo, ¿sí o no? Cuando miro la foto que puse de perfil. Un amor me está matando y me está haciendo sufrir. Oye, Gracias ya para Mireia y Estefanía, también tremendo saludo. Oye China, cada vez que pones esa música me acuerdo de ti, chinita en el yeah. China, ¿sí o no? Siempre, siempre. Oye, llama la voz maldita también. Mi segundo brother, Jader Mix. ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? Sí, ¿quién es tu dueño ya? Oye, ¿quién es tu dueño? Oye, la gente fina, por favor, que sea el ingreso. Seguir pasando para acá al fondito, ¿sí o no, ñaño? Acércate por acá, que se le vale. Oye, allá para el Kevin Orlando. Paseando, brother. Aquí se le vale total. Escucha lo que se viene. Voy a para las amigas de siempre, ¿sí o no? Para los brother de DJ Chino, Fabricio DJ. Para dar la clarita, ya tú sabes, ñaña. Para Fabri Fabricio, ya tú sabes. ¿Cuándo acabaré de mandar los saludos? ¿Y cómo dice la gente? ¿Y la soltera, sí o no? Para Ario, en el yeso, ¿no? Y los insuperables. Oye, Sheilita, Noemí. Vengo a llevarte. De la dinastía LNB. Bienvenido, brother. Gente de la Ferroviaria City también presente por acá. Los DJ mueven el mundo y tú lo sabes. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo dice? Solo la gente sabida vamos a cantarlo, ¿sí o no? A una mujer casada. Dilo, dilo. ¡Gracias! Para Iván Reddy, ya tú sabes cómo dice, ¿sí o no? Para su futura, ñaño. Oye, para Jairo Alexander y los chamacos en alto, bienvenidos, ¿sí o no? Ya para el Chamo Correa desde Chilibulo City, ¿sí o no? Qué bestia, ñaño, ya acabamos los saludos. Ya no te volveré a ver, amor. Oye, por favor, levántame esa manita de la gente que es soltera y no se avergüenza de ser soltero, ¿sí o no? ¿Dónde estamos la gente que vacila por primera vez en China's Party? Véngase por acasito, le tenemos preparado algo especial. A la gente que vacila por primera vez, acércate por acasito, ¿sí o no, mijo? Ven eso, acércate, acércate. Oye, brother, tenemos preparado algo bacano para la gente que está solterita. Aquí se viene el Chino DJ embalado. Gente 24/7 de Chilibulo City, ñaño. Especial allá para el Chamo Chicho, ñaño. No te olvides. Están de acaba nomás los brothers. ¡Y el amor! Y para la chinita party, la china mayor, dilo. Silva, Silva. ¿A dónde te vas a ir? Que tú me dejes, nunca me podrás olvidar. ¡Ay, Dios mío! A la chama violeta, ya tú sabes, ñaña, vacílalo. El día que tú me dejes. Vacilona ya para Fernandita, ¿sí o no, mija? De parte de Diablito Mix. Asoma nomás. Y después de haber mandado los saludos, vamos con el embale, brother. ¡Sirvo, sirvo! ¿Quieres que deje de amarte? Y si sabes. Llamo a la gente que es sabida, por favor. La gente que es sabida, por favor, no se avergüenza. Ya trabajes por izquierda o por derecha, mijo, no te olvides, ¿o no? Oye, ¿quién te dijo que te fueras? Mañana me voy a ir. Con esa te quedarás. No te dejaré. ¿Dónde vayas tú? Ya tú sabes, para la gente que está vida, ñaño, para la gente que se embalada, el Chino DJ Remix, el China Party, embalado. Rodi Fabricio, el original Chino DJ Remix. ¡Silva! ¡Silva, Silva, loco! Vacila, vacila, pa' que te digan vacilo. Empezamos el embale. Para la gente que toma de acá, ¿sí o no? Bienvenido a la gente de China Party. Embalado Chino DJ Remix para la people. Esto es música retro, toda la música del mundo. Silva, silva. Y la gente que ha vacilado en una discoteca, ¿sí o no se acuerda de esa música? Esto es... No hay que ser tan traicionero ni aprender a engañar. No hay que ser tan traicionero. ¿Y cómo dice para el traicionero? Y a la vuelta de la esquina. Vaya, choro mentiroso. Y me pegas en la cara, entonces trapitos al sol. ¡Silo, silo! Y porque el chino es embalado, ñaño. Ya sea para el amor prohibido de DJ Chino. Ya sabe para quién es. Y no se haga la loca. Saludo para ti, Mojigata y Grasa. Y como dice... Te equivocaste conmigo, ¿sí o no? Y lo cantamos bien fuerte. Sé que llorarás. Vamos chupón, vamos chupón. Tú eres el más querido. Exclusivo, chino, DJ Remix. Palmas arriba, palmas abajo. ¡Oye! Arriba, palmas abajo. ¡Silva, silva! Hoy allá para The Stalling de China's Party, ya tú sabes, ñaño. Ayúdame a olvidar, es ingrato amor. De parte de Stalin de China's Party con mucho amor. Y escúchalo, Mayrita, a la distancia, ¿sí o no? Para la chinita menor. Todo género, chino, DJ Revis. Vamos a bailarlo, brother. Y cuando salió la Mayrita, ¿sí o no? Lejos de aquí, se fue lejos de aquí. Lejos de aquí, me fui lejos de aquí. Ya sabe el buen baile. ¿Dónde está tomando? ¡Fuerte la maestro! ¡Cande! Chino, DJ Rini. Querida, ¿dónde andará? ¡Vamos! ¿Dónde está la gente que de pronto le ha abandonado un amor por ahí? Que le ha dejado, pero con el corazón destrozado. Espárate, porque ahora llega Rodi Fabricio, el original Chino DJ Remix. ¡Ese loco! Así bailamos los travoltosos nuevos. Los nuevos del travoltoso, ñaño. Oiga, chiquita, a usted le dice la niña vacilona, venga y bailemos. Vamos chupar, vamos chupar. Ya tú sabes, vamos ahí. Para ese amorcito prohibido de DJ Fabricio, más conocido como el Chino DJ. ¡Ahora! Y Así se baila, chacarajo. El Romy Fabricio Chino, DJ Remix, embalado. Y para los duros de la Magdalena, a los duros de la ferroviaria. Tú eres culpable. Oye, para la dinastía LNB, baila. Cervecita, mi por amargo, eres de mi gracia. Voy allá para Ladies Corporation. Un pasajero en tu camino. Y para los chamaquitos PPS. Tú sabes, San Roque City, el poder. ¡Ay, Dios mío! Oye, Jeffercito, DJ Remix, mandando saludos para toda la people. Bienvenidos, ¿sí, no? Para el chamo Tony y toda la gente, ñaño, vacílalo. La buena música suena ahora. Yo sé que la gente de Benito Juárez ya ve esa música, ¿sí o no? Para mi prima mayor, ya sabe dónde se encuentra, hija. ¿Por qué no piensas, chinita linda? Chichita de la buena. Dios mío, porque te hacemos recordar aquellos temas que te llegan a tu sentido auditivo, ¿sí o no? ¿Dónde llamo a la gente, por favor, que ha venido a tomar hace el otro día, ¿sí o no, mija? Por favor, levántame esa manito, oye. ¿Quién te dijo que te fueras? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Tienes otro amor? Y si tienes otro amor, dile que después de Papá Oso. Oye, amor, recordar, porque este tema yo le dediqué a una chica, ¿sí o no? Vamos a decirlo bien claro para toda la gente bien bacana que se da cita en China's Party, ¿sí o no? Para el fin de semana, ya tú sabes, ¿sí o no? Hoy, amor, no te dejaré. Vayas donde vayas, amor, yo no te voy a olvidar nunca, porque lo primero y lo nunca, nunca se olvida, ¿sí o no? El Chino DJ Remix para la gente activada, ¿sí o no? De China's Party. Vamos a embalar los chinos, DJ Remix. Te lo dice de esa manera ahora. Embalado chino, DJ. Aunque te duela, dilo. ¿Cómo? Oiga, chino, esa música le pone para la que ya sabemos, ¿sí o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! El chino DJ Remix, marcando la diferencia. Y si pobre eres, pobre, ¿qué culpa yo tengo? La vida es así, la vida es tan dura, hay que luchar para que algún día. Y los amigos del fondo, dilo, dilo. Oye, amor. Silva. Hoy allá para Ladies Corporation, para los number one de la libertad, allá para el poder del centro. Sí, sí, sí, sí. Saludos, ñaño. El chino DJ Remix marcando diferencia. Y la gente que ha visitado Vibración Discoteca, ¿sí o no? Aquí estamos para Valvacile. Cumbia, suena DJ. ¿Hasta cuándo, pues, mi vida? Me tendrás tú padeciendo. Este amor que me enloquece día a día. Oye, ya para Yajaira, ya tú sabes, mija, mis tremendos saludos, ¿sí o no? El amor que yo te guardo ha crecido aquí en mi pecho. Lo riego con mi llanto, los encantos. Y nos embalamos de esa manera, chino DJ. Cumbia, no hay que ser tan traicionero ni aprender a engañar. No hay que ser tan traicionero ni aprender a engañar. Que a la vuelta de la esquina te pueden. Y como dice, que a la vuelta de la esquina te pueden. Y te pueden pagar mal. Esa es la música de Jeffercito, ¿sí o no, mijo? Llevo dentro de mí. ¿Por qué no? Nadie a quien amar. Eso no tengo a nadie, solito. Porque no tengo a nadie a quien contarle yo. Esa mi soledad que me atormenta. Y como dice Chan Carlitos, finalmente ya iniciamos. Conseguiste lo que anhelabas. Oye, de Chile Bulo, el DJ chino marcando la historia, la diferencia. ¿Estás asustado? Tranquilo, mi llave. Vacila, vacila, pa' que te diga vacilón. Esto es Música Retro. ¿Cómo dice? Destruyendo a la competencia. Para dejarte de amar, tronera. ¿Cómo dice? Y nos embalamos. Veneno. Y solo por ti, mi amor. Esa bollita que tú me regalaste. ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! ¡Venga todos! Este pollito que tú me regalaste. Este pollito que tú me regalaste. Pío, pío, pío, triste me viste. Pío, pío, pío, en tu corral. Mario. Y si un amor se va, que se vaya la. Siempre, ¿sí o no? Por acá me informan que los malcriados que están portándose mal va a ser sacado inmediatamente. No pasa nada, brother. Misión empezamos, no creo que se rayen, brother. Bueno, vamos ahí. Nada quedó entre los dos. Y fingen está toda música retro. Y los silbadores, por favor. Oye, la gente que vacile, puertas verdes, donde seamos, levántame esa mano, ¿sí o no? Y la gente que vacile en el Pintado City, ya tú sabes, gente loca. Después de mí, solamente dice así. Cuando lo ves con un viento, me contaron que te parece de mí. Como dice doña Chinita Pari, la China Mayor, vacílalo, vacílalo. Recapitulizando, y para el combo del carretero, voy a pasar. ¡Estás en mí! Aquí dentro de mi pecho, en mi corazón. Todavía, todavía estás en mi ser. Oye, brothercito, bueno, vamos a empezarlo de esa manera, ¿sí o no, mijo? Oye, mijo, vamos a decirlo, algo bien bacano, algo que lo canta la people. Está de moda, ¿sí o no, mijo? Oye, no te dejaré. Oye, pero cántale sin abrevarte, ¿sí o no, mijo? Porque el que sabe, sabe, y el que no, que se vaya a la casa de la. Ya tú sabes, porque ya tú sabes que el Jeffercito, dice Remis, y el DJ Chino, vamos a embalarnos, ¿sí o no? Bueno, ñaña, espérate un ratito, espérate, bájale, bájale, ñañito, un ratito, ¿ya? Espérate un ratito, brother. A los malcriados nuevamente, ñaño, vamos a hacerle un recorderis, brother. A la gente malcriada se le saca, ¿sí o no? Se le saca y no ha pasado nada, así que por favor. Mientras tanto, ya se alista por acá el Diablito Mix. Diablito, el Che Carlitos, más conocido como el que aparece por todo lado. Damas y caballeros, quiero recordarles que tenemos el bar ahí en la entrada. Tenemos una disposición de cerveza absoluta con el señor Chino DJ Remix. Ahora queremos dedicarle canciones, Chino. Hay una canción que ha llegado al corazón de todos los ecuatorianos, de todos los chicheros, de toda la gente sabrosa. Mientras yo viva, no se sabe. Aguántate un toquecito, no te dejaré. Aguántate un toque. Hay a veces que la vida se gana y se pierde. Y cuando eres hasta las huevas, sabes ganar y perder. Y cuando te casas y ya no crees en el amor, te dedican esto. Finalmente. Porque solamente en China, DJ Chino, Che Carlitos, su Diablito Mix, el de la voz maldita, junto a mi pana Iván Reddy y mi pana Jeffercito DJ. Para todos los chinos, todos los guayaquiles, son la gente sur de Quito, norte. Everybody, actívate o actívate o te activo, dale. Amor, amor, nunca te voy a olvidar, el día que yo me muera, te podrás dejar. ¿Dónde estamos los silbadores? No te dejaré, mi cariño del alma. Canta, chucha. ¿Dónde vayas tú ahí? ¿Quién se la sabe, dile? ¡Comenzar los chamacos sin él, ponme pila, mi llave! ¡Comenzar los PPS! ¡Toda la gente en su leguito, por favor! ¡Comenzar los chicheros! ¡Sí, va, loco! ¡Vamos, imaginando que estamos en un concierto! ¿A dónde? ¿A dónde? Oiga, Chino, dice ahí. ¿A dónde? Lo mío. Por tu traición maldita. así la vacila nada. Ahora, amorcito. Vacila, vacila, para que te diga vacilo. Oiga, mi hermano. Yo no sé. Vamos a subir la adrenalina, mi brother. Toda la gente del sur de Quito, toda la gente de la Mata Bucarán, todos los guayaquiles y toda la chinina y los chinos. El día que tú me dejes, nunca me podrás olvidar. ¡Oye! ¡Cómo dice! Dame trayendo esta tarima, por favor, ¿eh? ¡Chino! DJ Remix. ¡Cómo se vacila! Dime, amor, si me quieres. Dime, amor, si me amas. Oiga, chino, súbale un poquito. ¡Ahí! ¡Para ti! ¿Dónde están las mujeres que son? A la gente de la Chilla, tremendo saludo. ¿No lo ves ahí? Tú sabes los BL. ¡No lo ves, mi hoy! ¡Comenzamos los chicheros! No vamos a cantar, tranquilo, mijo, tranquilo. ¡Oiga, chino! ¡Bien se la sabe, dile ahí! ¡Esto es para ti, mi amor! ¡Que viva el día del DJ, conchetumay! Para todas las solteras, vamos a hacerles el amor esa noche. Madrecita de mi vida. ¡Siga, loco! Oiga, chino, si ¿sí se acuerda cuando le pusimos esa canción por primera vez a la gente? ¡Dile para qué! Para todos los grandes amigos que somos la servicio en la mano. ¡Chupa! Yo de ti me enamoré. Para toda la gente del norte, centro y sur de la capital que vacilamos. Ahora. Por eso te dedico esta canción para ti, con amor. ¡Para ti! Solito quiero que te pales. Oiga, chino, chino, chino, chino. ¿Quién se la sabe, dile? ¿Y qué más concepto hay? Ahora dile. ¡Especiamos! No besamos los que somos enfermos de amor. Los que no pueden olvidar esa traición. Por más que hagan el amor con otra persona. Dile ahí. Estoy así porque. Para Ariel en el yeito a su people. No perderte. Hola, gente. Ladies Corporation. Chamo Iván, dale. Chino DJ Remix. Rodi Fabricio. Pediste matrimonio, ilusionado nos casamos. Me pediste matrimonio, ilusionado nos casamos. Para Nigeria, Estefanía. Ya y para la Barcelona. ¡Ove, solo Silva Uves! ¡Silva! Para la gente de Guayaquil, toda la gente del sur de Quito, todos los chinos y las chinitas. ¿Dónde están los panas que ya se pusieron una java con tepidas? Entonces ponga lo que viene para el recorrido. ¡Chino! ¡Pisa, maestro! ¡DJ! ¿Tú qué haces aquí? Si ya me has dejado. Si dijiste que ya te ibas, entonces, maldita sea. ¿Qué viene para el recorrido, maestro? ¡I can break it down! Yo. Cántalo también. Amor, amor, nunca te lo olvidaré. El día que yo me muera, me podrás dejar. Dios mío. Señoras y señores, queremos mandar un cordial saludo para toda la gente soltera. ¿Dónde están los solteros? Maldita sea, levántame la mano arriba. Soy soltero. Parece que no han venido los solteros, maldita sea. Los solteros que nunca nos vamos a casar, levántame las manos arriba. ¡Soy soltero! Y si no te gusta, pues ándate ahora. Porque cuando dice que una vela se apaga, cuando un amor se va, que se vaya la. Porque después de mí, y si no te gusta, te vas a la casa de la. Y escucho una nota, está mezclando Chino DJ en vivo en China's Party. Dale. Amor, amor, nunca te voy a olvidar. El día que yo me muera, te podrás dejar. No te dejaré, mi cariño del alma. ¿Dónde vayas tú? Ahí está. Iniciamos el karaoke terapia. Tranquilo, mi llave, sin llorar, mi llave. Porque ahora llega Rodi Fabricio, el original Chino DJ. Chino DJ. Allá para Chiva, toda la gente de la libertad, mis grandes amigos, sale. Hoy, Alexis. ¿Dónde estamos la gente de Toluca, por favor? Para la Yatira. Y para la amiga. Aún vírgenes Mireya dice. ¿Te acuerdas de? ¡Oye, chinas! A toda la gente que estamos vacilando, bote pilas. A toda la gente que tiene la cerveza en la mano. Reafirmando el ritmo. En el norte, el sur, este y oeste. Vamos a echarle candela, maestro. Negros, quiero que tú me entiendas, que no puedo dejarte, que no puedo olvidarme de aquellas hermosas noches de amor. Eres todo en mi vida, la mujer de mis sueños, es muy difícil vivir sin tu amor. Y si te acuerdas, cantamos, sale. Comenzamos la gente que vacila con la cerveza arriba. La gente que vacila la cerveza, los brazos arriba, no te pilas. ¡Vale, chino! ¿Y quién viene? ¿Y quién puede ser? ¡Hágase un ratito! Lo para que somos chuchakis, levántame las manos arriba. Dale, Rodi Fabricio. allá para Jeffercito DJ Remix. A la gente positiva, Ale. ¡Oye, mi llave! Para Alexis Cernay. Y el chimito la pinta. ¡A los guayaquiles! La china. De tener 20 mujeres y a ninguna va a tenerla. ¿Qué? ¿Estás asustado? Tranquilo, mi llave. Sin llorar, mi llave. Hoy somos la gente de las sillas. La gente de Santa Rita, de mis paseros. Oye, Guayaquil. Para Andreita Mendoza. Ahora sí, comenzó la demencia. Un besamos a la gente sincera de su reguito. Dale, Rudy Fabricio, DJ Chino. Estoy sufriendo lo indecible por amarte, vida mía. Estoy sufriendo. ¿Dónde están las mujeres que ya no creen en los hombres? Para todos los favoritos. Oye, Osti. Y todas sus people. Para el Salim DJ, mi gran amigo. Ponte pila, mi brother. Y dijiste que te iba a olvidar. Para Mayra. De parte del amor de su vida. De parte de Salim. Al revés. De parte de Mayra Parestani. Con mucho I love you. ¿Qué? ¿No te dijiste? ¿Quién sabe bailar saltando? Salta, brother. Y se sabe el pasito saltadito, ave. Salta. ¿Cómo se baila? ¡Pero salta! Y ahora sí se viene a la chicha. ¡Salta, loco! Para todos los grandes amigos de Sur de Centro y para adentro. Señoras y señores, él es Rocky Fabricio, el Chino DJ Remix. ¿Dónde estamos los suspiros? Para toda la gente, ya tú sabes. A los intocables, a los insuperables, para toda la gente de Combo que no se deja. Levántame la mano arriba, chapa bien. En la tornada, te echamos, y vacila, vacila, nada. Para los PPS, quiero olvidar esta pena. Para Jeffercito, embálate. Quiero arrancarte del alma y no. Para todas las mujeres que han sido traicionadas. De parte de Steffi, para la mejor amiga. Ahora, maldito, exclusivo. Esto va para todos solidarios. Soledad. Oye, Chino. Aquí estoy tan ¿quién solo? ¿Quién te dio las voces? Pero seguiré cantando con alegría. Ah, ya. Soledad. De parte de Ixá, para Steffi, con cariño. Noche, tú me vas a acompañar. Decilo, campeón. Soledad. Solamente para la gente que no come de ninguna mariluna. Dale, Chino. Soy el ser que más te ama a ti como nunca. Nadie te amará. Para la gente de Dinastía NNB, mis parceros. Oye, chavo, dale vuelta a esa vieja, mi son. Para el vato loco menor en las chillas. Escucha lo que vamos a decir. Para la gente de Guayaquil y todas chinas y los chinos. ¡Carne! Yo ahora quiero compartir el dolor de oye. Para el pana que está chido. Así la mi brother, no importa si no hay plata. ¿Dónde están los amigos que prometieron ponerse las bielas? Y qué lindos son tus ojos, concha tu madre. Para Jeffercito, DJ Remix, échale. ¡Chino! De pecho. Oiga, chino. Vamos a hacer una base así, ¿ok? Lamparoso, para mí, valiste carpeta. Chino. Ah, oye, ¿dónde estamos la gente que prometió nunca más volverse a enamorar? Levántame la mano hacia arriba, por favor. ¿Quiénes son más mentirosos, los hombres o las mujeres? Oiga, chino, vamos a preguntar a la gente. ¿Quiénes son más mentirosos, los hombres o las mujeres? Todo le echa la culpa al hombre. ¿Quiénes son más troneros, los hombres o las mujeres? Ahora quiero ver qué dice. ¿Y quién les hace el amor más rico, los hombres o las mujeres? ¿Por qué dicen las mujeres? Si el hombre es el que tiene la bala, mamita. ¡Dale! ¡Sí, bachamo! Y va más duro. Va la ñaña de este. ¿Dónde está mi cuñado? ¡Levanta la mano! Todas las mañanas ve una ancianita muy desesperada. Y el cuñado dice no. ¿Quién me ha caído, cara? Levántame la mano. Que fue re ausente. Ya te pongo el reggaetón, chaval. Tranquilízate. Acuérdate, acuérdate. Antes que una vez yo fui tu amante. Y ahora dile. Tú ya lo has olvidado. Para todos los guayaquiles. Hijo de... No quiero nada. ¿Cómo estamos la gente del sur de Quito? ¿Vos te pilas? ¿Cómo estamos la gente de Tokyo? A los BL y el BL mejor. A las chicas. Para todos los guayaquiles, todos los chinos y las chicas. A la chinita. Oiga, China mayor, levánteme la mano hacia arriba. Yo que por ti era ser de ti vida mejor. De ti me ausenté por un tiempo no más. Para Yadira. Pero la soledad. Para Yajaira. Me comenzó a afectar por falta de calor. Él. Otra me abrigó. Esto es. ¡Dale, chino. Música retro, toda la música del mundo. Lo que estamos tomando, levántame la piel arriba. Para Yadira. Hace tiempo que ando buscando a mi amada, a mi amada. Para los chamacos. Oye, chamacos, dale vuelta a Xavier, a mi brother. ¿Qué? ¿Están asustados? Espérate. Te veías, amor, cuando te hacía el amor. ¿Dónde estaba la gente que no tiene compromiso con nadie? Dale vuelta. Para que percibe toda la gente. Oye, Toluca. Pero dile, dile. Si ya te vas, ¿qué le voy a hacer? El tiempo borrado va vacío. Sabes lo que es esperar. Nunca te olvidaré. Estamos los especiales cine. Iniciamos el karaoke terapia en China cine. Pero mi pobre alma es una niña que te sigue. Y a pesar de todo, para que aprendas. Para todas las añelas y para todas las cincuelas también, no te pidas. ¡Vale, chamaco, levántame la mano arriba! Oye, chamaco, ¿te gusta o no te gusta? Si no te gusta, te la prendes. Aunque me... ¿Sí o no, sí? Aunque me duele. Vamos a los hilos y la china, levántame las manos arriba, dale. Se viene la noche en la lejanía. Se oye el lamento de un lado. ¡Canta, chucha! En una casita muy pequeñita y venía adorada. ¡Díselo! La gente que sabe. Con cariño también creo que se merece un aplauso muy grande que desde el cielo nos debe estar mirando. Una compañera que... ¡Embálate, maldito! ¡Y los silbadores silban! Humildemente. ¡Besamos los amigos que saben! ¡Díselo ahí! ¿Cómo? Y si tienes miedo, cántalo. Yo lo sé. aguántate un poquito.